los nenes tienen, las nenas no. Lo que tiene la mujer no puede tenerlo el hombre. Lo que tiene la mujer no puede tenerlo el hombre. Pero lo que tiene el hombre no lo tiene la mujer. Pero lo que tiene el hombre no lo tiene la mujer. Los nenes tienen, las nenas no. Los nenes tienen, las nenas no. Los nenes tienen, las nenas no. Los nenes tienen, las nenas no. Unos tienen una cosa y otros tienen otra cosa. Pero cuando se nos junta, ay, qué cosa más hermosa. Pero cuando se nos junta, ay, qué cosa más hermosa. Los nenes.